por lo que leo, pero Sí. voy a dejar que vos digas lo que tengas que decir. Bueno, Barbados lo podemos dejar para el final si quieren, porque es como una nota de color y me parece como lo más cholulo de todo. Pero para mí lo más importante, hablando en el escenario político, fue que este domingo se hicieron las elecciones en Honduras, las elecciones presidenciales, y si bien no están los resultados definitivos, la candidata Xiomara Castro, la esposa del expresidente Manuel Zelaya, candidata por Libertad y Refundación, el Partido Libre, la sigla, lleva la delantera. A ver, no, dije que no es presidenta todavía, ¿por qué? Porque se escrutaron recién el 50% de los votos. Pero Tiene una diferencia de más de sustancial. 20 puntos con respecto al segundo. Tiene más de la mitad de los votos, inclusive, 56% de los votos aproximadamente, frente al 34% que obtuvo el oficialista Nasri Asfura. El Consejo Nacional Electoral había dejado de actualizar el conteo, pero bueno, es difícil que se revierta. Por eso estamos hablando de una eventual presidenta. Y bueno, y Xiomara Castro se hizo conocida claramente por haber sido y por ser la esposa de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, hablamos de Manuel Zelaya en Honduras, no hacemos otra cosa que recordar el golpe de Estado en el 2009. Qué bueno que Manuel Zelaya era un gobierno de izquierda, que fortalecía los lazos con Cuba, con Venezuela de Chávez, que pretendía hacer una reforma constitucional, sobre todo para modificar algunas cosas, entre ellas la posibilidad de reelección. La derecha lo sacó en pijama de la casa, lo llevó a Costa Rica y a partir de ahí gobernó la derecha, actualmente el presidente José Orlando Hernández. Que buscó la reelección y tuvo la reelección en el 2017, ahí no se lo acusó de nada, pero como termina justamente su mandato, en este caso el oficialista salió segundo con 20 puntos detrás de Xiomara Castro, y en este caso podemos hablar de una presidenta de izquierda que brinda un aire, si se quiere, más a este continente que, bueno, últimamente venía bastante complicado en ese sentido. Sí, ahí recordemos, ¿no?, que en el gobierno de Zelaya, que finalmente termina siendo interrumpido por este golpe de Estado, había algunos anuncios de sumar también a Honduras a lo que era el El ALBA ALBA, en la su Alianza momento Bolivariana para los también. Pueblos de Nuestra América. Y fue, de alguna manera, el golpe que dio inicio a una nueva era de Sí. golpes de Estado y intentos desestabilizadores en la región, ¿no? Por después vino Paraguay. Si bien Sí, había estado el caso apoyados de Hugo por... Chávez en el 2002, un intento fallido de golpe, después se hizo como más costumbre verlo en los distintos países de América Latina, este tipo de intentonas. Sí, además patrocinado por Estados Unidos que Honduras que fue parte del patio trasero de Estados Unidos. Y tiene, además, la virtual presidencia de Xiomara Castro en materia de política exterior es muy interesante lo que plantea porque Honduras es uno de los pocos países en el mundo, de los 15 países en el mundo, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Y lo que está pretendiendo hacer Xiomara Castro es... Vincularse con China Claro, porque directamente. la China tiene una política que es una sola China, que o, si te relacionás con Taiwán, que es parte de no, ellos lo consideran parte de ellos, pero si te relacionás con ellos, vos les estarías dando la derecha a los de Taiwán y no estarías avalando la política de una sola China. Entonces, China, por eso Argentina, por ejemplo, se relaciona con China, además de que está la política de Malvinas, ¿no? Que China apoya. Entonces, el equipo, digamos, dio indicios de la intención de cambiar de socio, no solamente porque China es la segunda economía del mundo, invierte muy fuertemente en materia de infraestructura en todo el mundo, básicamente, sino también que sería un dedo bastante incómodo para Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, es por demás interesante ese sentido en política exterior. Sí, siempre ha considerado toda esa zona de Centroamérica como parte del patio trasero y directamente subordinados a la Sí. política estadounidense. Incluso también había algunos planteos de, bueno, nosotros antes de designar un gabinete de ministro teníamos que mandarle la nómina a Claro, Estados Washington para Unidos. que le den el ok. Bueno, este gesto de Xiomara Castro también por lo menos permite ver otro tipo de orientación en términos de política internacional. Sí, y ahora pasando al plano interno, hay otras cosas muy interesantes que plantea. Una de ellas es la cuestión del aborto. Honduras es uno de los países de los pocos países del mundo que lo prohíbe en cualquier circunstancia, tiene una intención de presentar un proyecto, al menos en las tres causales, como las que tenía aquí Argentina hasta la aprobación de fin del año pasado, lo cual sería un avance muy importante, obviamente, para Honduras y sobre todo para Centroamérica, ¿no? Porque en este caso Centroamérica son de los países más restrictivos, fuertemente católicos y religiosos. En materia política, digamos, política gubernamental, plantea también una nueva asamblea constituyente. Para eso necesita un amplio apoyo en el Congreso. El Congreso está dividido, si bien tiene mayoría actualmente, digamos, tiene mayoría de lo que es votos la actual presidenta, es difícil, pero bueno. Y después en la parte económica se habla mucho de incentivar a la pequeña empresa, planes de empleo para los jóvenes, sobre todo considerando que Honduras ha sido, sobre todo en las últimas décadas, un país expulsor de personas, que hemos hablado el año pasado, me acuerdo, de las caravanas de personas que cruzaban Centroamérica, México, para llegar a Estados Unidos. Sí, la mayoría salen de ahí. Claro, básicamente Salvador, Honduras, Nicaragua es el triángulo, digamos, de Centroamérica, expulsor tradicionalmente de migrantes, justamente, que se dirigen por cuestiones sociales internas muy difíciles, ¿no? Además de narcotráfico, que ya lo vamos a estar hablando del candidato y del actual, digamos, del actual presidente, que es una persona bastante ligada en ese sentido. Entonces, es interesante lo que plantea. Son cuestiones, no sé, en tema de gobernabilidad a nivel interno, cuánto lo van a dejar gobernar. Me parece muy saludable para su gobierno ya haber ganado, si bien no terminó, digamos, tener una distancia de más de 20 puntos. Eso le da una legitimidad muy importante. Y bueno, yo hablaba del narcotráfico, de Juan Orlando Hernández, que es el actual presidente, porque se lo vincula mucho con el narcotráfico. De hecho, el hermano de Juan Orlando Hernández, Juan Antonio, Tony Hernández, fue condenado en marzo pasado en Nueva York por un juez de Nueva York, justamente, por 4 cargos, entre ellos el tráfico de droga. Entonces, hay muchas investigaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la familia Hernández, justamente. Y bueno, como es un candidato de muy pro-establishment, con buenas relaciones con Estados Unidos, por ahí esto no indigna tanto, no se habla tanto de esto, pero sí, saltando un poco esta cuestión, es un presidente bastante, bastante cuestionado, que, como dije, en el 2017 presentó, digamos, la reforma, se pudo reelegir. Él, que había sido uno de los principales instigadores del golpe de Estado, él y su partido, del golpe de Estado en el 2019. Recordemos también que el Partido Libre de Xiomara Castro es uno de los partidos que rompe con el bipartidismo tradicional en Honduras. Entonces, es un escenario bastante, bastante provisorio, si se quiere, que rompe un poco este statu quo en la región. Veremos qué es lo que le depara, ¿no? A mí me gusta cuando aparecen personajes como Xiomara, que vienen con una línea más progre, ¿no? Las repercusiones de la derecha internacional. No la saludaron mucho. Como la nuestra, ¿viste? La derecha más local. Hay una nota en La Nación que tiene un gran título, que es: el eje revolucionario se apropia del triunfo de la izquierdista Xiomara Castro en Honduras. El eje revolucionario, me encanta lo del eje revolucionario. La bajada es: los líderes de Venezuela, Cuba y Nicaragua celebraron la victoria de la candidata socialista. Hay una mezcla en las ideas, digo, porque una cosa es reconocer, meter a todos en la misma bolsa, un proyecto más progresista que puede representar Xiomara Castro, con algunas líneas más de centro-izquierda, pero ya el socialismo, hay notas hablando del comunismo, ya está Hondurzuela dando vuelta como una... Como término. Todavía no terminaron las elecciones y ya lo están nombrando. Ya hay Hondurzuela. En términos simbólicos o de gestos, el primer saludo que retuitea en las redes sociales es la de Nicolás Maduro, Xiomara Castro, así que también se puede ver ahí como un guiño para algún tipo de vínculo con esa tendencia dentro de la política latinoamericana. Se meten más de lleno en el análisis político y dicen que festejan sin razón, porque en verdad lo que ganó es el voto castigo al partido saliente. Es gracioso un poco porque hubo una participación histórica del 68%, cuando en el 2017 había sido el 51%, creo. Una participación que en las últimas elecciones en América Latina en general hemos visto que ha sido bastante baja, en Chile, en Argentina, en la primera en los que fue las PASO, hace 4 años en Honduras. Hablando un poco del escenario regional, Manuel Zelaya y Daniel Ortega son muy amigos. De hecho, digamos, el marido de Xiomara Castro fue recibido cuando fue expulsado. Después se refugió en Nicaragua, digamos, bajo el brazo de Daniel Ortega. Nayib Bukele, también el presidente este nuevo del 2.0 que usa mucho Twitter, mucho de las plataformas sociales, creo que era youtuber. Sí, que promete la ciudad del Bitcoin, la cripto ciudad, ¿no? Exactamente. Bueno, también tiene muy buena relación con este, es decir, con los vecinos, por lo menos, que es lo importante, ¿no? Tener una buena relación con los vecinos, que nosotros no podríamos decir lo mismo con lo que pasó, por lo menos con lo que ha pasado con Brasil y con lo que pasó la semana pasada con Bielsa, con Chile. Por lo menos a nivel regional es importante, tiene bastante apoyo de los países de la región. Es muy importante porque además, bueno, Honduras, lo había mencionado, se calcula que 800.000 hondureños viven en Estados Unidos, y Honduras creo que es la segunda economía más pobre del continente después de la de Haití. Sus principales ingresos son las remesas que hacen justamente los hondureños que viven en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Así que es un escenario bastante promisorio. Tiene a nivel interno, hay agendas muy importantes, como mencionaba, de la juventud, la del aborto, y a nivel de política exterior yo creo que está lo más interesante, porque sería bastante, por eso yo creo que también la derecha salió a atacar con todo, porque la agenda con China no es menor actualmente. Sabemos que es una potencia que invierte, y que Estados Unidos ha sido históricamente abandonado a esa región, y lo único que hace son políticas de contención para evitar que la gente salga de ahí o que ingrese a su territorio. Así que lo veo muy interesante en materia de política, y bueno, veremos qué depara. Sí, incluso pensando en el rol de China en Centroamérica, en algún momento también osó a disputarle la posibilidad de un canal interoceánico en Nicaragua. Bueno, sí, después quedó medio ahí bollando, pero bueno, es interesante para ver cómo opera ante este nuevo escenario político. Vos decías que dejaba lo de Barbado al final. Nosotros comentamos algunas cuestiones acerca de las elecciones que se dieron en Chile y Venezuela. No sé si querés algún pequeño comentario al pasar, dejarnos. No, lo de... Había hecho un comentario, me acuerdo que el audio de la semana pasada. No, bueno, que Boric está subiendo en las encuestas, el candidato de izquierda que gobierna tiene el partido de coalición que se postuló, viene subiendo en las encuestas. Recordemos que las elecciones, la primera vuelta fue el 21 de noviembre, el 19 de diciembre, es decir, en 18 días, será la segunda vuelta entre los dos candidatos, Juan Antonio Kast y Gabriel Boric. Que recibió Gabriel Boric un apoyo internacional inesperado, porque Roger Waters llamó a votarlo a él. Sí, lo vi antes de llegar a la radio. Decí que no fue Mick Jagger, que bastante mufa, ¿no? También. Así que bueno, eso respecto a Chile, obviamente hay mucho que se está desarrollando en estos días. Las encuestas, no, sabemos que en los últimos años han sido bastante, bastante inexactas, pero bueno, es un dato esperanzador que Gabriel Boric esté subiendo en las encuestas en Chile para las elecciones del 19 de diciembre. Y bueno, mencionabas de Barbados. Uno habla de Barbados y me recuerda a Rihanna, la cantante estrella, que tiene un imperio también con maquillaje, que tiene más ingresos por este digamos imperio que por ser cantante. Y bueno, se la declaró una personalidad destacada. A ver, hablamos de Barbados porque... Heroína la declararon. Tenés razón. Heroína nacional, gracias. ¿Por qué hablamos de Barbados? A ver, porque bueno, se convirtió en la república más joven del mundo. Habla mucho de quitarse el yugo colonial. A ver, Barbados es una isla ubicada allí en el Mar Caribe. Fue una de las primeras islas y colonias esclavizadas por Inglaterra, que estaba se encontraba allí desde 1627. Tenía una economía de plantaciones de azúcar, trabajo esclavo muy fuerte. Abolió la esclavitud en 1834 y declaró la independencia en 1966. Pero ¿por qué estamos hablando de declarar la independencia hace 60 años casi? Y ahora estamos hablando de la República. Bueno, esta isla de personas, de casi 300.000 personas, en el aniversario, justamente el 55º aniversario de la independencia del país, lo que hizo fue declararse república, y esto tenía la implicancia que dejó de tener como jefa de Estado a la reina, a la Queen, Isabel II, Elizabeth, o Lilibet, para los que vimos The Crown. Para los amigos. Gran serie, la recomiendo, que muy, muy interesante. Bueno, habla mucho de la vida de la actual reina Isabel. Bueno, esta dejar de tener una jefa de Estado a la reina Isabel II, lo que querían los barbadenses básicamente es ser gobernados por barbadenses. En este caso la presidencia pasa a Sandra Mason, que, bueno, que asumió como presidenta. Hay una primera ministra también. Entonces lo que hace es poner, digamos, el fin a la influencia británica, teniendo en cuenta que, bueno, vos cuando elegís, en este caso no había elecciones porque ya tenían una reina, solamente algunos que deciden algunas cuestiones en materia legislativa, pero que siempre responden a la corona británica. Sin embargo, Barbados, o sea, personalidades y sobre todo los políticos han dicho que Barbados va a seguir formando parte de la Commonwealth, la comunidad o la mancomunidad británica de las naciones, que son alrededor de 53 territorios. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que tienen una historia en común, que es una cuestión más histórica, más cultural que política. Entonces sigue formando parte. Y bueno, en este caso, habiéndose convertido en este acto, en el acto que se hizo de proclamación de la República, la primera ministra, que había mencionado, Mia Mottley, le entregó a la cantante, en una ceremonia de Pride of Nationhood, el orgullo de la nacionalidad, se le otorgó esta distinción de gracias de heroína nacional a quien es, bueno, la ciudadana más famosa. Y fue muy gracioso la parte cholula, que a mí me encanta, porque le dijo, además de la responsabilidad, ¿no?, de promover la educación, el turismo, la inversión en la isla, fue a la parte cholula, la Premier, y le dijo: ojalá que puedas seguir brillando como un diamante y llevar honor a tu nación, haciendo referencia a un temazo de Rihanna, que es Bright Like a Diamond. Qué cholulo, Matías. Todo el detalle estuvo. No, además, lo que me pregunto yo es si tributa en Barbados, ¿no? Porque con este imperio y los ingresos como cantante debe estar... ser el 50% del PBI. Sí, 50% más o menos. O sale un o está en Pandora Papers. También. No, pero de hecho tiene, desconozco la parte tributaria, pero bueno, ya había mencionado el imperio del maquillaje, de la moda, tiene mayores ganancias que Madonna o Beyoncé al respecto. Forbes dijo que en agosto de este año tenía una fortuna de 1.700 millones de dólares. ¿Cómo no la van a declarar heroína? Yo también te declaro heroína nacional. Que no les caiga mal que compra la isla, ¿viste? Eso es, bueno, ya yo les había mencionado el año pasado que le habían otorgado el título de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. Esta Rihanna, que ganó el premio Grammy varias veces. Y nosotros renegando con Rafael Bielsa todavía. Vos ves cómo es. Así que sí, fue muy, muy, muy interesante, muy cholula esta parte, que, bueno, considerando la parte política, ¿no?, de la nueva república. Yo te hago una pregunta, Fran. Capaz que te mato con la pregunta, o quizás no. ¿Sabemos si Rihanna en el último tiempo hizo campaña en favor de la declaración de república? Claro. O si no hizo comentarios previos. Mira, sinceramente desconozco. Yo calculo que cualquier expresión de ser gobernados por barbadenses, recordemos que ella tiene un cargo de embajador. Los embajadores por lo general se caracterizan por ser bastante diplomáticos y no hacer declaraciones fuertes, salvo a algunos diplomáticos como los que tenemos nosotros. Pero yo, sinceramente, no leí que ella haya dicho eso, pero el año pasado, cuando se le otorgó el título de embajadora, ella se mostró muy favorable, asistió obviamente al acto. Se hablaba de la declaración de la República, del proyecto a futuro. Bueno, se la veía como que favorable este proyecto, justamente. Así que yo calculo que no hacen una bandera con la cara de Rihanna, porque sería mucho, pero ganas no le faltan a los barbadenses.